Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Este es el momento de brillar. Justo ahora está todo en su lugar. A veces siento que no puedo más, que es más difícil poder continuar. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy no estamos tan fríos, hoy no estamos tan lluviosos, ¿verdad? Es una tarde no tan lluviosa, bueno, no lluviosa al momento. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo nuestros contactos y nuestros números en cabina. Si quieres mandarnos un mensaje por WhatsApp, recuerda que puede ser al 55 40 26 18 14. Si prefieres las llamadas telefónicas, tenemos el 597 97 852 52. Y si lo tuyo son las redes sociales, nos encuentras en Facebook, X, Trend e Instagram como La Voladora Radio. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y vamos a tener una invitada ahora, solo que antes de pasar con ella y que comencemos a charlar de este tema tan interesante, quiero recordarte que te hemos estado invitando a tomar clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Recuerda que estas clases son entre semana y a partir de los 10 años. Es decir, si tú tienes 10 años o más, ya puedes venir a tomar clases con el maestro Axel. Puedes preguntar por los horarios al 55 34 83 75 22 y la dirección es en San Francisco 31 entre Libertad y Atenógenes, aquí en Amecameca Centro. Y también es importante que visites el Instagram de el maestro Axel, que es @axel_atl. Y también queremos recordarte que estamos en esta campaña Dona un Bulto con Campi, que tú, si eres distribuidor, perdón, ya estoy leyendo mal, discúlpenme, estoy nerviosa, me pone nerviosa nuestra invitada, quién sabe qué tantas cosas nos va a decir hoy. Dona un Bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En el distribuidor Campi de Amecameca te van a ofrecer precios especiales si tu compra es dirigida para apoyar albergues caninos. Entonces puedes ayudar a perritos o gatitos de refugios brindándoles la oportunidad de tener la pancita llena. Si conoces algún albergue canino, no dudes en pedir tu bulto para donación. Bueno, más bien para que tú se los dones y vas a tener un descuento. Puedes comunicarte al 55 28 96 59 39 para tener más información. Y además te vamos a invitar al Diplomado de Medicina Alternativa de nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Recuerda que son 9 meses de formación, una vez a la semana. Está dirigido a todo el público, es decir, no necesitas ni tener ningún conocimiento del área para que puedas tomar esta formación. Y puedes comunicarte al 5547-126044 con Roberto Alonso Quirós, que es el psiconaturópata que imparte esta formación. Así que ahora sí, vamos a pasar con nuestra invitada del día de hoy, que, oh por Dios, esperen, todo está bajo control. Yo pensé que no estaba bajo control, pero sí está bajo control, ustedes no se preocupen. Bueno, Rosalía Reyes, que vive aquí en Amecameca, bueno, en la zona de los volcanes. Actualmente es terapeuta y es maestra de Reiki. Uh-huh. Eso significa Shihan, ¿verdad? Shihan. Uh-huh. Ok, ella está aprendiendo. También es licenciada en Administración y Gestión de Pequeñas Empresas. Uh-huh. Desde el 2021, durante la pandemia, encontró su misión en la vida, que es ayudar a la humanidad, al planeta y al universo a alcanzar la plenitud para su completud. Me encantó esa frase. Es como tan profunda. Sí. Y bueno, a través de técnicas de sanación como el Reiki y el Temazcal, va impartiendo estos procesos para crear mayor conciencia en las personas. Durante estos últimos 4 años se ha estudiado en el plantel de Atlautla, que pertenece a la Hermandad Mexicana de Reiki, Región Volcanes, y junto con su madre tienen el plantel de aquí de Amecameca, en donde ayudan a otras personas al desarrollo de la conciencia y habilidades. Y entiendo que es el único plantel de Reiki aquí en la región, aquí en Ameca. ¿Ven? O sea, hay un montón de cosas interesantes en Ameca y no sabemos que existen. Chicos, por favor, tenemos que darle más punch a todo esto. Y, básicamente eso es lo que actualmente Rosalía hace. Sí. ¿Y cómo Rosalía llega, una mujer licenciada en empresas, a la administración de empresas, al Reiki? Bueno, buenas tardes. Pues, fue en la búsqueda de saber qué estaba haciendo en este planeta, en esta humanidad. Me egresé en la Universidad de Politécnica de Atlautla hace ya como 4 años. Soy egresada de la UPA. Uh-huh. Estudié la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Pero justo en pandemia fue donde entré en el divaneo y en cuestionarme para qué teníamos más vida o claro, para qué era el propósito de vivir. Entonces entré en un descubrimiento donde, pues la verdad, adquirí muchas habilidades. Se me abrieron las puertas junto con otra doctora con la cual yo trabajaba. Ahí empezó mi despertar espiritual, se podría decir. Porque entraba la frustración, el que no había trabajo, el que era pandemia, el que ya me tenía que valer por mí conmigo misma. Tenía 21 años cuando pasó eso, entonces era como que ya, te vienen tanto de estudio para hacer algo y que de repente ya no había oportunidad de trabajo. Entonces a mí empezó a cuestionarme, me empecé a cuestionar qué era vivir y para qué estaba aquí. Y entonces fue como esa apertura, pues tal vez como persona tenía emociones no definidas, no encontradas, y me causaba un choqueo emocional con lo que me rodeaba. Entonces igual lo busqué como ayuda, como la alternativa para sanarme, porque había mucho dolor y mucha frustración en lo que era Rosalía en ese momento. Claro, y es bien interesante porque ahorita ya hay un montón de saludos, ya trae porra, eso me gusta, qué bueno que traiga porras. Es bien interesante que en pandemia, cuando muchas cosas cambiaron y que aparentemente perdimos mucho, la verdad es que depende de los lentes que te pongas para verlo, porque a mí me parece que ganamos mucho, ¿no? Sí. Sí hubo pérdidas, sin embargo, también hubo grandes ganancias. ¿Y en dónde pongo mi atención? O sea, ¿pongo mi atención en lo que no tengo o en lo que está cambiando, o pongo mi atención en agradecer lo que sí hay? Exacto. Entonces, creo que esto que dices, a mucha gente le pudo haber pasado. En pandemia fue como el parteaguas para muchas cosas, ¿no? Sí. Para muchas personas. Para ponerse atención a uno mismo, a dónde estaba, porque claro. Era como el no tener rumbo de la vida, con mucho miedo, la inseguridad, sobre todo cuando se hablaba económicamente, ¿no? Yo recuerdo que me tenía que graduar en ese año y yo decía a mi mamá, pasé tanto tiempo en la universidad para que no haya graduación, y entonces fueron emociones y reconectarme conmigo misma. Comprendí que lo que estaba viviendo era parte de un plan divino, y que tenía que pasar así, y que así correspondía para poder estar hoy aquí. Claro. Y fíjate que es muy interesante. Yo tengo una buena amiga. Yo estudié Reiki. Okay. Entonces, de muchas cosas de las que hemos hablado aquí en el programa, yo las he estudiado, ¿no? O sea, no, muchas no. O sea, tampoco de todo, pero sí de algunas. Y yo estudié Reiki hace, no sé, antes de pandemia, seguro, ¿no? Y tengo una amiga que, a la que amo profundamente, que es maestra Reiki desde hace muchos años. Y ella siempre habla de esto, de esto es lo que tú requieres para la evolución de tu alma. Y esto es lo que tú elegiste desde antes de nacer, porque aparte de la evolución de lo que tú vienes a aprender. Exacto. Y me queda claro que es algo que en términos generales la gente puede decir, ¡neh! Que se fumaron. Sí, claro. Compartan para entenderlo. Pero que ya cuando entras a este espacio de autoconocimiento, de hacer esta introspección, de este estar contigo, puedes ir entendiendo todas estas cosas. Y la otra que me parece que tendríamos que comenzar a cambiar en términos generales es pensar que somos alguien depende de lo que estudiemos. Que soy alguien si estudio, y si no estudio, entonces no. Yo soy alguien desde que nazco. Sí. No importa a qué me dedique, soy alguien. Y de repente estamos en una cultura, en una sociedad en la que nos dicen, tienes que estudiar para. Y eso justo que tú decías, ok, ya terminé de estudiar, ¿y ahora? O sea, si yo he crecido con la historia de cuando termines de estudiar serás alguien, y toda tu vida te enfocas en eso, es ¿y ahora? Sí. Oh, o sea, justamente este lugar en donde me siento perdido. Sí. Y entra la famosa crisis, ¿no? Y es como, no estás de acuerdo con nada, ni contigo. Y yo me consideraba, sí me consideraba una persona rebelde, porque sí cuestionaba las cosas. Y algo que he adquirido con el tiempo es preguntar y aguantar la respuesta. Claro. Cuando yo pregunté qué más seguía en mi vida, pues llegó justo la herramienta de la escuela, de Reiki. Le decimos escuela de Reiki disfrazada de Reiki, pero es de conciencia. Claro. Porque todo lo que me conllevaba a tener mi actitud, mi estado emocional, era de un origen, ¿no? Uh-huh. Yo conocí este camino al lado de mi mamá. Saludos, mami. Sí, que ya tenemos ya escuchándonos. Era una hija bien complicada, y ella también, yo creo que también estaba como, ¿qué más hago para poder ayudarla? Porque caí en una situación de algo que a lo mejor para muchos van a decir, está loca, ¿no? O está haciendo mucha drama por algo, ¿no? Pero sí era eso, como el de, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy? ¿Qué va a seguir? O sea, claro. En mi búsqueda, pues tomé muchas partes para como encontrar esa salud mental y espiritual. Pero cuando llego a esta escuela y a este plantel, hay algo que me sorprende, ¿no? Me dicen, todo lo que estás pasando y lo que estás viviendo es porque no has reconocido tu don o tu habilidad que vienes a desarrollar en la tierra, ¿no? Claro. Y fue como de, si quiero estar aquí, o sea, si estoy loca, pues aquí es el lugar correcto, ¿no? Más de 30 locos. Ajá. Ese día que yo llegué al plantel de Atlautla, hablaban acerca de habilidades, dones, capacidades que traemos los humanos, ¿no? Porque como bien lo decías, somos almas en evolución. Uh-huh. Y teníamos que recordar eso de nuestra misión aquí en la Tierra. Claro. Bueno, vamos a ir rapidísimo a un corte porque esto está buenísimo, ya se me estaba pasando. Vamos a un corte, por favor. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de continuar con esta entrevista, porque esto se está poniendo muy interesante, quiero leer los saludos de Valentín Rodríguez, que dice: saluditos, hermandad de Reiki, zona volcanes. Camila López dice: saludos, maestra. Este sistema de Reiki ha dado un giro de 360 grados en mi vida. Gracias por todas las enseñanzas. Ray Soriano: saludos, maestra Lía, también a su mamá, la maestra Rosa, y también a la hermandad mexicana. Diana Suárez: gracias por la guía, sabiduría y toda la ayuda que me han brindado maestra Lía y maestra Rosa Reyes. Cambiaron mi vida. El plantel está en calle Reloj 168, Amecameca. Eso dice Alex. Esa hermana maravillosa que gracias a ella hicimos este contacto. Sí. Así, hay diferentes horarios también, dice Alex. Saludos, Lía, dice Daena. Sí. Leslie Soriano: saludos, maestra Lía. Alex: saludos, hermanita, mi maestra. Gabriela Alcántar dice: saludos. Y todos dicen saludos. Reina Reyes dice: saludos, maestra. Ros Reyes: buena tarde. Saludos. Mary es una gran maestra, todo lo que informa se siente. Fer Ávila: dense la oportunidad de conocer este sistema, una invitación a todas las personas que no tengan miedo en cambiar su vida. Y Karen Soriano también dice: saludos. Y gracias, mándame saludos. Claro que sí, Berry, claro que sí, te mando saludos, por supuesto. Saludos y apapachos hasta allá. Pues muchos saludos. Sí, bueno, saludo a todos. Saludos a todos. Gracias por estar viendo y escuchando. Y sí, está buenísimo que nos escuchen. Y justo fuera del aire decíamos, hay muchas cosas bien interesantes en Ameca que no se les está dando tanta difusión. Y a mí me parece que el Reiki es una de ellas. Hace rato ya decía yo, bueno, yo ya tomé solamente un nivel, nada más. La verdad es que me gusta, pero no me enganchó como para dedicarme mucho más a él. Sin embargo, sí es una sesión que puedo reconocer todo lo que cambia, ¿no? Sí. Todo el bienestar que a mí me dio. Cuando mi madre estaba ya muy enferma, yo le decía: ¿quieres que te manden, porque mi amiga de Reiki me dijo, pregúntale si ella quiere. Uh-huh. Y si quiere, le mandamos sanación. ¿No? Sanación. Uh-huh. Entonces yo, ma, ¿quieres? Sí, sí quiero. Uh-huh. Y entonces mi amiga, que además ha sido maestra por muchísimos años, bueno, pues tiene muchísimas alumnas, y entonces hizo el llamado a toda su gente, y todo el mundo le estaba dando sanación a mi madre. Y yo sí creo que aun cuando el final fue el mismo, o sea, vamos, mi mamá se murió. Sí. Pero el proceso fue diferente. Hubo un impacto bien diferente gracias al recibir eso. Y a lo mejor puede ser que haya cosas que yo no pudiera ver en esta vida de eso, pero que seguramente a un nivel más espiritual hacia su alma, algo seguramente, si creemos en la reencarnación y si ella elige reencarnar, seguramente va a traer algo diferente a partir de todo eso que se hizo. Sí, pues Reiki es una técnica japonesa de sanación donde se canaliza la energía para poderla transmitir al paciente en este momento. Se trabaja de manera presencial y a distancia, y a nosotros hablábamos acerca del plan, ¿no? El plan divino que uno como alma trae o sostiene aquí en la tierra. Y eso es muy interesante, porque justo los procesos que vas adquiriendo con el tiempo, porque venimos a experimentar la vida humana, uh-huh, pues con un estado de conciencia de aceptar y sobre todo agradecer lo que estoy pasando como evolución, yeah, pues ayuda a esa armonización y a sentirme bien conmigo. En este caso, pues el plan divino de tu mamá era, ¿no?, fue a lo mejor el pretexto para que tú conocieras otra técnica de sanación, que se expandiera la conciencia a si puedo pasar lo que estoy pasando sin tanto drama, ¿no? Absolutamente, sí. Absolutamente. Uh-huh. Él decía a mis alumnos, ¿no? Menos drama, más acción, porque vengo de ese camino, ¿no? En lugar de agradecerlo, me quejaba. Entonces comprendí que algo que venimos a hacer como almas es evolucionar, y que el proceso álmico a veces va a haber esos pactos, esos votos, esos acuerdos de dolor, sufrimiento, pobreza, celibato, castidad, que venimos a romper, a descodificar, uh-huh, de nuestro compendio energético. Entonces, cada alma llega a su momento, puede ser cualquier proceso que esté pasando, claro, para descubrir lo que viene a ser a la Tierra. Y sobre todo que contribuimos con la humanidad, el planeta y el universo. O sea, es, claro, una conciencia expandida. Claro, aquí es como cuando aventamos una piedra en un lago, ¿no? Se hace esta onda expansiva. Uh-huh. Es decir, eso que tú haces con la gente que tú lo haces tiene una onda expansiva que llega hasta personas a las que nunca vas a conocer. Exacto. Y sobre todo que entra en un estado de sanación de tus vidas pasadas. Claro. Algo que también he aprendido es que nadie tiene una pena inmerecida, y lo que estoy viviendo en este momento es algo que también se llama como karma, y que el karma me ha reconocido, y cuando llega el momento de vivirlo, el proceso, ¿no? Puede ser que me hayan roto el corazón, que me hayan endeudado, que me haya enfermado, uh-huh, que haya tenido una pérdida. Entonces en ese momento mi alma empieza a recordar a lo que vino, ¿no? Yo estaba... esto me encantó porque... yo no estaba satisfecha con la vida. O sea, era como, ¿qué más? Claro. Pero cuando llegas a un momento de esa conexión con lo que podemos llamar tu yo superior, tu yo soy, empiezas a cuestionarte, y esas preguntas profundizan mucho el sentido, el qué hago aquí, y recupero mi energía. Porque muchos de nosotros, a base de promesas que no cumplimos, a base de que nos defraudamos a nosotros mismos, vamos perdiendo lo que es nuestra energía vital. Uh-huh. Y la energía vital es la que requerimos y necesitamos para el cumplimiento de nuestro proceso, de nuestros métodos, de nuestros deseos que estamos adquiriendo aquí en la Tierra. Y sobre todo el misticismo de salir de la Matrix, uh-huh, ya no verlo como algo como, ay, nanita, sino, sí, como de, somos muchos seres en el planeta, reconociendo nuestra energía, nuestro poder, y que a nosotros nos toca elevar la frecuencia de la Tierra y expandir esa energía para conectar con otras almas que estén listas para la evolución. Claro, y es justo esto. Yo ayer, o sí creo que ayer, puse una publicación en Instagram que decía este lugar de la amabilidad. Yo llevo meses pidiendo amabilidad en mi vida y trabajando con mi amabilidad. Uh-huh. Y yo sé que el hecho de que yo sea más amable conmigo me lleva a ser más amable contigo, y a ti te lleva a ser más amable con otros. Sí. ¿No? O sea, esta onda expansiva, es decir, en cuanto tú te estás trabajando contigo, cuando tú te trabajas, sin duda eso que tú estás trabajando para ti, para tu evolución, para tu crecimiento, para tu sanación, con el nombre que cada quien le quiera poner, eso le pega a tus cercanos. Sí. Bueno, algo que nosotros decimos, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, cuando hablamos del amor o de la sanación, es más bien al reconocimiento de lo que somos, ¿no? Claro. Y podemos reconocer el amor en nosotros y sentirlo, pero para después compartirlo se complica un poco, porque no es de que andemos buenas vibras y todo, sí, amor, todo, sino que el amor entra en el proceso de respetar lo que están viviendo los demás. Claro. No querer interferir, porque al final de cuentas el alma está escogiendo ese proceso para la evolución. Y esa es una parte bien complicada. No, yo lo veo mucho, ¿cómo somos metiches? Sí. Es que no quiero que sufra, deja. Es que no quiero que le duela, deja. Para algo le está doliendo, para algo, ¿no? O sea, es lo que mencionaba, lo que tú decías, lo de alcanzar su plenitud para completud, es reconocer que el único culpable de lo que me está pasando soy yo. Porque esa no es... Esas fueron mis decisiones. Claro. Y una decisión siempre va a tener una consecuencia. Entonces, cuando ya me reconozco que en mi vida hay dolor y sufrimiento, yo tengo la oportunidad de frenar y de cortar de ese acuerdo, de ese voto que adquirí como alma, y empieza la conciencia, el porqué de las cosas, más bien el para qué de las cosas. Y entonces sí, pues a veces la gente nos gusta ser salvadoras y sí. eso entra un conflicto porque no podemos con lo nuestro y queremos estar con otras situaciones, ¿no? Que era mi caso. No, yo creo que muchos casos, o sea, yo también asumo que durante mucho tiempo, de hecho a mí cuando me preguntaban hace muchos años, cuando me preguntaban por qué, mi primer clase de psicología, mi primer día en todas las clases, la pregunta que los maestros me hicieron fue: ¿por qué elegiste psicología? ¿Por qué quieres estudiar psicología? Y yo siempre respondía: porque quiero ayudar a los demás. No se había terminado el primer semestre cuando yo me di cuenta que eso era una cosa ilusoria. O sea, yo no estaba estudiando psicología para ayudar a los demás. Yo estaba estudiando psicología para mí. Uh-huh. Pero me compré la historia de que era para ayudar a los demás. Y entonces, ¿cuántas cosas vamos haciendo para ayudar a los demás cuando de lo que se trata es de yo estar conmigo? Y eso no significa no me importa lo que le pase al otro, pero es no ser metiche. O sea, si el otro requiere algo de mí, abro la puerta y le hago saber: aquí estoy si lo requieres. Exacto. Nosotros les decimos regalos de conciencia. Es hacerlo consciente el que lo que está pasando es porque se está viviendo el karma en esta vida, se están moviendo heridas, y entonces es como: deja de ser drama, sí puedes, vamos a hacerte consciente de la parte de lo que vienes aquí en la tierra y trabajar con ello, ¿no? Por eso decimos que nuestra escuela es Reiki, digo, una escuela de conciencia expresada de Reiki, porque nos enfocamos más a la conciencia, al que si destapas la caja de Pandora, sepas solucionar y llevar a práctica la sanación para ti y como consecuencia para los demás. Aquí quiero tocar un tema que ya hay varias personas que hablaron de esto y que en realidad fue el primer tema que yo te propuse del que habláramos hoy, que es Reiki para niños. Okay. ¿Qué onda con el Reiki para niños? Yo... Platícanos tú. Yo no te voy a preguntar, tú platícanos. Pues este proyecto comenzó justo hace un año. Todo basa en mi experiencia. Va a sonar un poco raro, extraño, ¿no? Pero a veces hay habilidades que uno trae desde muy pequeño y considera que uno está loco o que no son cosas de Dios, ¿no? Claro. Entonces, desde muy pequeña sabía que a lo mejor era diferente, pero para muchos era la rara, ¿no? La cohibida, sí. La seria. Entonces, cuando voy en este camino, mi grupo de niños, es para ello, porque hay mucho que hacer con los niños. Desafortunadamente vivimos ya en una sociedad muy consumista, donde les das el celular para que ya no hagan nada. Para que no molesten. Exactamente. El celular es lo que en otros tiempos fue la televisión. Exacto. Uh-huh. Entonces, el niño se queda estancado en una realidad ficticia, ¿no? Considero yo. Así, entonces este proyecto ya lleva un año con los niños para ayudarles a sobre todo a la autoestima, y que tampoco no se sientan con esa etiqueta de ser diferentes o raros por las habilidades o dones que uno ya trae de pequeño. Claro. Y aparte, pues, un niño es una frecuencia arcoíris, una frecuencia cristal. Entonces, vienen con unas mentes muy revolucionadas, pero sobre todo con unas almas muy revolucionadas que no comprenden lo que está pasando con la humanidad. Entonces, salirse, crear otros mundos, porque la realidad que estamos viviendo ahorita no les gusta. Porque los niños son mucho amor, son una frecuencia de amor. Entonces, al no tener una guía, claro, pues me nace la necesidad de saberlos guiar. Y aparte son también hijos de mis alumnos, y a mí se me hace muy padre poder tener este proyecto con los papás, porque ya van de la mano, ¿no? He visto muchas cosas con los niños que me quedo muy sorprendida. Claro, además los niños tienen... Voy a hacer una comparación que a lo mejor no les gusta mucho, pero voy a hacer esa comparación. Uh-huh. Las personas, imaginemos que somos un celular. ¿No es lo mismo un celular recién comprado, nuevo de paquete, uh-huh, el modelo 2025, a un celular modelo 2000? Uh-huh. ¿Sí? Por las mismas características del aparato, y además por toda la información que ya le metimos. Pasa lo mismo con nosotros. No es lo mismo trabajar con un adulto que trabajar con un niño. Un niño está todavía limpiecito de cosas. Exacto. No tiene tanta cosa que a lo largo de la vida nos van poniendo. O sea, no es ni bueno ni malo. Solo es, tiene menos, voy a utilizar esta palabra, basura en su universo. Sí. Y entonces eso nos puede permitir que podamos trabajar mejor. Pues fíjate que sí, en este camino del despertar de conciencia también podemos ver un niño, pero trae a un alma que ya vivió de todo. Claro. Entonces el niño solamente está cumpliendo su función de emanar la frecuencia, pero el alma ya ha conocido de todo: dolor, resentimiento, coraje, frustración, celos, envidia. Solo que ahora el proceso es conocer el amor, es sentirlo, sostenerlo para poderlo compartir, y a eso yo dirijo ahora a los niños, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado que cuando me pasaban estas cosas misteriosas, místicas, raras, me hubieran dado esa guía, ¿no? Yo pues sí, era como que ese impulso fue el pretexto para crear este curso que llevo un año. Súper. Y pues le mando saludo a todos los niños. Oye, y aquí hay algunas preguntas que vamos a contestar así como súper rápido. Dice, ¿a qué edad es recomendable que un niño asista a Reiki? Pues yo creo que a los 5 años está perfecto. Uh-huh. Para empezar a recibir como estas clases que tienes. La conciencia, sí. Uh-huh. Y si es para recibir sesiones desde bebés. Desde bebés. Sí, desde bebés se puede dar Reiki. Uh-huh. Sobre todo si hay problemas como alergias, de la piel, sinusitis, todo eso, de un bebé que esté pasando cólicos inclusive, también es un bloqueo energético emocional que podemos, claro, atender. Uh-huh. Okay. Otra pregunta es, ¿en qué beneficia el Reiki a un niño con autismo? Uf, interesante los niños con autismo. Bueno, nosotros tenemos esta referencia de los niños autistas, que son niños con una energía muy revolucionada que no se adaptan a la frecuencia de nosotros los humanos. Claro. Entonces, al niño se le puede dar la sesión con el propósito de armonizar su campo áurico, su campo energético, y ayudarlo a la transición de adaptación de la energía. Ok, oye, estoy aquí leyendo. Hay un montón de saludos, chicos. Perdónenme que ya no me estoy deteniendo a leer todos los saludos, pero les prometo que la maestra sí los va a leer. Sí. Yo ya prometí por ella. Pero me gustaría, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué son los chakras? Bueno, los chakras son ruedas energéticas que están en nuestro cuerpo etérico y que se van conectando con nuestras glándulas del cuerpo. Entonces, al tener un bloqueo o una condición física que podemos decir anormal, enfermedad, solo estamos hablando que la energía no está armonizada. Nosotros en el camino conocemos 7 chakras, que comienza de la coronilla, el tercer ojo, garganta, corazón, boca del estómago, gónadas y perineo. Pero en sí hay otros chakras superiores. Entonces todo tiene que ver con lo que viene siendo la canalización de la energía para poder tener una armonización y sincronización de la energía en nuestro cuerpo. Entonces los chakras son centros energéticos. Puntos energéticos, ruedas energéticas. Ajá. Uh-huh. Sí, y que además son muy utilizados en muchas terapias. Sí. Y sobre todo en estas terapias como más espirituales o terapias energéticas, uh-huh, Pero sin embargo, justo esto que acabas de decir, como están localizados en ciertos, en las gónadas, ¿no? Uh-huh. O sea, en ciertos puntos específicos de nuestro cuerpo, eso también, o sea, no es gratuito en donde los localizamos. ¿No? Es decir, no es gratuito que el chakra que está en la garganta, está en la garganta. Ah, sí, claro, sí, ¿no? Porque... O sea, hay una función. Hay una función de cada chakra. La garganta es la expresión. Entonces, normalmente cuando yo me quedo con las cosas que quería decir o las dije con la emoción, empiezo a tener ya el bloqueo, ¿sí? Empieza la desarmonización y me empieza a afectar con dolor de garganta, infecciones como laringitis, faringitis, por no haber... No tener la adecuada comunicación y sobre todo haber dicho las cosas con esta falta de activación del amor. Claro, esto es bien interesante y en algunos otros programas hemos hablado de cómo estamos conectados, estamos interconectados. No somos solamente cuerpos y no es por un lado el cuerpo, por el otro lado el alma y por el otro lado el espíritu, por el otro lado la energía y por el otro lado la mente. No, todo está conectado. Y todo tiene un impacto. Uh-huh. Y entonces justo por eso, tú me dices si estoy bien o si estoy mal, uh-huh. justo por este tema energético es que yo puedo recibir Reiki si tengo un tema de salud. Y al recibir Reiki, como es un tema que, o es una sesión, es una terapia uh-huh. que llega energéticamente hacia un punto físico también, por eso viene esta mejoría. Claro, porque se hace el desbloqueo de la energía y se vuelve a sintonizar con la energía del universo y empieza a trabajar. Pero sobre todo que la parte de la conciencia sería qué emoción se está manifestando en mí que también está perjudicando el bloqueo. Claro, y vuelvo al punto, somos seres completos, o sea, no nos podemos seguir partiendo, no podemos seguir diciendo, si me duele la garganta voy a tomar una pastillita. O sea, sí, tómatela, pero también... acércate a este otro mundo. Sí, fíjate que antes yo había visto un video que decía, ahorita nos conocen como algo alternativo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente nunca hemos sido algo alternativo. La medicina siempre ha estado desde nuestros ancestros, sí, masajes, claro. Terapias, claro. Hierbas. Entonces yo creo que es más bien volver al origen para recuperar mi energía, mi fuerza vital y darle a esto que es está a la par con el universo, ¿no? Y hacerme consciente de las emociones y que voy a seguir sintiendo porque seguimos siendo humanos. Claro, uh-huh. Claro. Y es que al final del día, bueno, si vamos hacemos una revisión histórica de cómo hemos venido evolucionando como humanos, ¿no? Pues sí, al principio eran las hierbas, los masajes, o sea, ciertas alternativas o ciertos, no alternativas, actividades, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, voy a utilizar tal hierba para tal cosa. Uh-huh. Conforme fuimos avanzando en el desarrollo de la humanidad, por ponerlo con esas palabras, se vinieron integrando cosas nuevas, a partir, obviamente, del desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Después de la revolución industrial también, por ejemplo, todos los cambios que vienen. Entonces, todos los cambios que han venido sucediendo en la humanidad nos han llevado a un lugar. Sin embargo, sí me parece que justo ahora estamos como en este regreso a los básicos, ¿no? Este regreso a lo que dio origen a todo eso. Porque al final del día... ¿Cómo iniciaron las pastillas? Pues a base de muchas plantas, uh-huh. que después ya empezaron a hacer modificaciones en un laboratorio. Pero lo principal era el extracto de esa planta. La esencia de la planta. Y a final de cuentas eran tecitos, eran fomentos. Uh-huh. Lo que ellos... Pues era... Solo que nos ha ganado mucho el consumismo. Y a veces nos manejamos por tendencias y por modas y por encajar. Entonces creemos que eso es... normal, ¿no? Pero yo me considero unas personas que sí me gusta sanar con lo tradicional y pues en ese camino hacerle conciencia a la persona que la salud, tanto como el amor y la felicidad, son decisiones. Claro. Es la decisión de estar bien. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para la salud que tendré en 3 años, 5 años, 80 años? Uh-huh. Rosalía, aquí hay otra pregunta antes de irnos a corte. ¿Cómo? Bueno, dice, ¿se pueden tratar las adicciones como el alcoholismo, tabaquismo, drogas y depresión? Sí. Sí, porque aquí la parte de la terapia se ayuda a armonizar al paciente con sus chakras, pero también es la parte de la conciencia. ¿Qué lo está denotando? ¿Qué recuerdo? ¿Qué emoción? Sobre todo cuando hay esta parte de adicciones, hablamos de la energía con mamá. cuál es la relación con mi mamá y por qué no me está gustando mi realidad y me fugo y me escapo y adquiero una adicción. Claro. También nos preguntan si se abrirán nuevos cursos para gente que le gustaría aprender. Claro que sí. Ahorita estamos considerando el día miércoles, por la mañana un nuevo horario, solo que sí, síganme en mis redes sociales para poderles ahí a poner los dar horarios. Más información. Entonces, ajá, todavía no se vayan, espérense un momento para que tengan toda esta información con respecto a los cursos, ¿sale? Y ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Yo, por ejemplo, ¿puedo darle Reiki o se le puede dar Reiki también a las mascotas? Sí, sí, porque al final de cuentas son seres que sienten y que tienen un campo energético. Una mascota lo que viene a hacer en mi vida es absorber mis procesos. Entonces, si llegara a tener cáncer el perro, es parte de cómo yo tengo mi frecuencia o qué estoy vibrando, que el perro o el gato o lo que sea lo está absorbiendo. Ok, entonces también puedo usarlo con mascotas. Entiendo que hay muchos tipos de Reiki y hay muchos niveles, ¿no? Pues sí, nosotros seguimos ¿cómo se llama esto? El linaje de Mikao Sui Sensei, quien fue el partuagas del Reiki. Reiki se divide en dos, tradicional y occidental. ¿Por qué occidental? Porque llega aquí al lado de América, uh-huh, pero en sí son dos, es la vertiente que nosotros, que pertenecemos a la hermandad mexicana de Reiki. Sí, son varios niveles, son cuatro niveles, tres como consecuencia y el último es para alcanzar la maestría. Ok, uh-huh, sí, porque de repente yo he escuchado que si el Reiki, no sé qué, pero bueno, ustedes manejan, digamos, el más cercano a el origen. Al Mikao, uh-huh, okay, de hecho sí. Uh-huh. Y otra cosa, no sé si tú seguramente la conoces, pero antes de irnos a corte, hay una película que me gustaría recomendar, que seguramente tú conoces, que se llama Nuestro Hogar. Uy, sí. Es recomendar, hermosa, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué se las quiero recomendar? Porque ahí se muestra de una manera muy sencilla y muy clara lo que es el Reiki. Porque a veces cuando hablamos de esto es como, ¿cómo? Uh-huh. Digo, me parece que esta charla ha sido bastante sencilla y simple en el sentido de fácil de poder entenderlo, qué es el Reiki. Sin embargo, esta película nos da mucha, mucha información. Demasiada, sí. Entonces, si tienen chance, está en YouTube. Y está libre, o sea, no tienen que pagar. Ustedes la buscan, Nuestro Hogar, y ya hay una remasterización. Porque cuando yo la vi, se veía medio feita, pero acabo de encontrar una remasterización. Así que vayan y vean Nuestro Hogar para que podamos seguir entendiendo de esto. Entonces, vámonos a un corte y regresamos enseguida para seguir charlando con Rosalía. Gracias. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya llegamos a nuestra última etapa en el programa del día de hoy, que se me ha ido súper rápido. Sí. Súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Rosalía, por aceptar la invitación. Y quienes ya nos han escuchado en otros programas saben que cuando llegamos a este punto, toca escuchar el tip de la semana. Quienes son nuevos escuchándonos, pues ahora vamos al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Pues solo por hoy, viva en una tranquila, mantenga la paz en su mente, agradezca que tenga vida, disfruten toda actividad que realicen y conviven en armonía con todo lo que les rodea. Solo por hoy. Solo por hoy. Y además eso me encanta porque a veces pensamos, tengo que hacer tantas cosas, no solo hoy, solo ahorita. Lo importante es el aquí y el ahora. Claro, el presente. Y si lo voy haciendo solo hoy, solo ahorita, se convierte en un soy solo ahorita, solo hoy, solo ahorita de todo el tiempo. Y de todos los días. Sí. Ok, entonces ya saben nuestro tip de la semana para comenzar a vivir desde la armonía y la facilidad. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, antes de irnos, amigos, vamos a tocar un par de preguntas más, que es, ¿necesito algún requisito específico para poder entrar a Reiki? No, solo decisión. Ok. Decisión. Solo decisión y pagar su cuota. Ah, sí, la mensualidad. Solo decisión y pagar su cuota y ustedes pueden entrar a Reiki. No hay ningún requisito. Y nos preguntan también que cuál es la diferencia entre sanación con temazcal y sanación con Reiki. Ah, pues miren. Pues Reiki solo es imposición de la energía en los puntos energéticos que tenemos conocido como chakras, en nuestro campo áurico, en nuestro campo energético, y temazcal viene con una reconexión para mí muy profunda con el alma, porque nuestros ancestros lo consideran como el vientre materno. Ajá. Y venimos a sanar y liberar todas esas memorias que mamá nos codificó dentro del vientre, entonces es como una conexión con el alma. Pero profunda, así de que... Bueno, es que también temazcales que hacemos nosotros son un poco rudos. Ok, hay que ir a esos temazcales. Sí, sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Y antes de irnos, yo amo el temazcal también, he de decir. Uh-huh. Antes de irnos, muchas gracias a todos los que nos siguen escribiendo y que nos están enviando saludos para la maestra. Muchas y ya vimos gracias. Que sí trajo porra, eso gracias, nos chicos. Encanta. Muy bien, chicos, por la porra, por acompañarnos, por escucharnos. Y antes de irnos, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo podemos contactarte si queremos escuchar más de esto, aprender, llevar a nuestros hijos a Reiki, ya sea para sus sesiones o para que aprendan? Uh-huh. Pues mi número telefónico es el 55 87 03 91 58. Y me pueden buscar en Instagram como Lee-Ceremonias Holísticas. Ahí les puedo recibir mensajes. Igual y pues visitar el plantel. No hay nada con que lo visiten. Trabajamos los días lunes, martes, jueves y viernes. Ay, sábados. Ok, entonces ya saben su número de teléfono, sus redes sociales, para que puedan acercarse a recibir sesiones, para que puedan acercarse a formarse si es que les gustaría. Y ya saben, siempre nuestra recomendación en este programa es prueba, prueba, prueba. Si no te gusta, no regreses. Pero ¿qué tal que te gusta? Sí, sería como que si estás listo, ya. Sí. Llega tu momento, llega cualquier herramienta de sanación, solo date la oportunidad. Claro, y pruébalo, o sea, yo te puedo decir, a mí el Reiki me gusta, yo no lo hago, aunque he tomado clase, pero no lo hago. Uh-huh. ¿Por qué no? O sea, no hay mayor razón más que porque no. Uh-huh. Sin embargo, hay mucha gente a la que sí le funciona y a la que le encanta y a la que le apasiona y en donde encontró. O sea, hay personas que ahí lo encontraron. ¿Qué he de decir? Que a mí no me gustaba Reiki. Ah, miren, no soy la única. Pero a la que no le gusta. Empecé a comprender el proceso y ahora pues me gusta, pero para mí es más efectivo la conciencia. Claro. Hacer conciencia a las personas, a despertarles ese plan divino que vienen a aceptar aquí en la Tierra. Gracias. Gracias a quienes están compartiendo en el chat la dirección y los números de teléfono. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Alex, que ya pusieron esa información en el chat para que puedan ustedes tenerla, para que puedan comunicarse. Y si les late y si les vibró, vayan y conozcan, tomen una sesión. Lo peor que puede pasar es que no les guste. O sea, el peor escenario es que no te guste. ¿Cuántas cosas has hecho que no te gustaron? ¿Pero qué crees? Que aunque no te guste, te firmo que te ayuda. Sí. O sea, puede no gustarte, pero de que va a abrir un espacio diferente en tu vida, eso seguro. Y que ni se preocupen, porque es más para el alma. Entonces... Claro, es más para el alma y por eso a veces no lo entendemos. Ajá, por eso esta invitación a vean la película de Nuestro Hogar, que les va a dar mucha luz. Visiten a Rosalía en su escuela, pruébenlo, sí. Dense la oportunidad, vayamos creando un espacio más divertido, más sano para vivir, no solamente tu cuerpo, que es el lugar en el que vas a vivir siempre, de aquí hasta el último día que vivas, sino también una mecameca mucho más consciente. Exacto. Si nosotros, entre más de nosotros estemos en estos espacios en donde vamos creando un futuro diferente, la ola expansiva se aplica. Sí. Y entonces vamos a tener un mejor lugar. Así que, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias aquí a quienes nos dejaron saludos. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Gracias, Rosalía, por acompañarnos. Gracias por acá a un caballero que estuvo también con nosotros, apenas respirando, porque si no, no lo íbamos a dejar. Y que sigan teniendo un grandioso miércoles. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.